El caudal de votos que se recogió fue satisfactorio, es más o menos lo que estábamos esperando. Y bueno, más adelante cuando asumamos daremos más información de los eventos. Muchas gracias a todos.